mis días, yo cantaré para ti. Nada podrá detenerme, y aunque critique la gente, voy a cantar para ti. Para cantarte me sobran motivos, si en mi soledad estuviste conmigo, cuando ya no me importaba mi vida, tus brazos me hicieron sentirme querida, solo en tu presencia encuentro consuelo, por siempre mi Dios. Por siempre mi Dios.